con la gente de allá. Entonces, vamos ahora a comunicarnos desde Artículo 41 con Claudia Basile. ¿Cómo andás? Flor y Rami te habla. ¿Nos escuchas bien? Hola, chicos, ¿cómo están? Los escucho. Bien, todo bien. Gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por darnos la percepción salteña. Y bueno, hablando de eso, ¿no? Es la primera pregunta en realidad. ¿Qué percepción se tiene en Salta del tema? Porque nosotros vimos muchas noticias de medios nacionales, algún que otro internacional, pero allá se habla en los medios locales, la gente habla del tema en la calle, hay preocupación, hay pronunciamiento, el gobierno dijo algo. ¿Qué está pasando allá? Bueno, la verdad que fue bastante polémico el tema acá. Ya de por sí el tema de la minería es un tema que se habla mucho, y particularmente en este caso, y desde mi perspectiva, sí estuvieron a full los medios de comunicación, lo vi en la televisión, lo vi en el diario, también tuve la oportunidad de participar de otra entrevista en la radio de Vorterix con el programa Datasa, que ellos tienen ahí como un enfoque ambiental con la oveja verde del medio de comunicación de Salta, así que estuvieron a full hablando de todo, en la universidad también se estuvo hablando muchísimo del tema de la producción minera, del tema agua, así que yo creo que tuvo un alcance bastante grande, me alegro mucho por eso y me alegro también de que el alcance haya sido a nivel nacional. Claro. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos un caso similar en cuanto a problema interjurisdiccional, no es un caso de contaminación, capaz que vos lo conozcas, el caso del río Atuel. Sí, lo estuve viendo en la página. Claro, y bueno. Nos siguen hidrofílicos. Ah. Tenemos sí, ahí, como buena persona, toda persona de bien sigue hidrofílico, síganos. Tenemos hinchada en Salta. Sí. Bueno, y hay una percepción acá en La Pampa muy generalizada sobre el conflicto, ¿no? Allá, lo que vos decías, se habla mucho de la minería y cuáles son las opiniones, digamos, que se manejan tanto por ahí en el ámbito académico, pero sobre todo en los ámbitos no académicos, como en la gestión, en asambleas, organizaciones y la calle. Bueno, el tema de la producción minera, sobre todo, que es de lo que estamos hablando, la verdad que tiene un foco bastante importante. Tenemos justo específicamente una Secretaría de Minería y el tema de la explotación y la exploración es mucha, porque la producción minera es una de las bases económicas de la provincia, básicamente. Entonces, de que está el tema, siempre se habla, y las opiniones, está bueno, son la verdad súper variadas, dentro de lo académico y dentro de lo no académico, por parte de la parte administrativa del gobierno y también por las partes de las consultoras, incluso la misma minera. Siempre, obviamente, las intenciones van a estar orientadas a lo que cada polo, cada actor quiere realizar, ¿no? Claro. Sus objetivos, pero hay una coordinación, también se exigen siempre los estudios de impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental también es un procedimiento, es obligatorio por ley. Entonces hay bastante coordinación y las opiniones varias, como siempre, pero está buena la diversidad. Claro, y con respecto, porque sabemos que, por ejemplo, este dique de cola viene de la minería artesanal en Bolivia, claro, ¿no? En Salta yo realmente desconozco si existe minería artesanal o no, o si los proyectos se refieren más a minería a gran escala, pero ¿hay percepción allá de las diferencias entre un tipo de minería a la otra? ¿Hay preocupación por las formas en las que se ejerce, digamos, o se desarrolla la minería en Bolivia? Bueno, yo creo que ahí en ese tema sería fundamental ampliar un poco los conocimientos y transmitirlos de una forma que se entienda, porque cuando salió la noticia acá en Salta, los titulares decían minería Bolivia, y yo creo que todo el mundo se imaginó como que era una superexplotación y que los hermanos de Bolivia nos mandaron toda la contaminación con los residuos. Claro. Pero bueno, hay ítems para tener en cuenta, por ejemplo, lo que decías vos, Ramiro, el tema de la minería artesanal, que es la coordinación de estas mineras, ¿no? De la cooperativa de la Federación Minera de Bolivia, son mineras artesanales. Acá en Salta, ahora sí tenemos mineras de explotación a gran escala, por lo general de capitales extranjeros. No habría minería artesanal, pero lo que pasó allá sí fue producto, fue un riesgo de ese tipo de explotación y de ese tipo de minería. Eso es muy importante tenerlo en cuenta también. Y bueno, en relación a esto que decías, que bueno, hay una Secretaría de Minería y demás, y al estar este convenio trinacional y también interjurisdiccional, ¿qué grado de monitoreo o de investigación hay sobre el río Pilcomayo allá en Salta? Ya sea por la UNSA o la Secretaría de Recursos Hídricos o de Minería o esta entidad. ¿Hay investigaciones? ¿Hay monitoreo? ¿La información es libre? ¿Uno puede entrar y mirar? Bueno, justo eso estuve leyendo esta mañana, el tema de los monitoreos, el tema de los estudios que se hace sobre el río y de parte de tanto de Bolivia como de Argentina. Lo que encontré y lo que está bueno, que me pareció que está copado, es que estudios sobre el río Pilcomayo y en relación a la contaminación de metales pesados por minería, hay varios papers, hay varios estudios, y todos ellos comienzan a partir de la época del 95-96, cuando abre esta federación minera. Acá en Salta se hizo un análisis de agua en este evento que fue a la altura de la localidad de Santa Victoria Oeste, así se llama. Los resultados que hicieron los análisis de acá de Salta dijeron, esto lo leí en noticias, que recién van a estar a fin de mes. Pero anteriormente, en esta semana, la gente, las personas que hicieron los análisis en Bolivia, sus ministerios de Ambiente y de Recursos Hídricos, también hicieron allá análisis. Hicieron dos, me parece. Uno estaba leyendo que fue en ese momento, que fue como un test rápido para detectar la presencia o no de los metales pesados. Claro. Y después hicieron otro para medir las medidas de concentración, para medir las medidas. Sí. Y leía también que salió, y los análisis determinaron que el agua que se mezcló con este lodo contaminado quedó en una clase C, para la normativa boliviana. Eso también es importante. Claro. Claro. Esta clase C dice que puede ser utilizada para consumo, pero luego de un tratamiento físico-químico completo. Entonces, de que hay contaminación y de que se ha comprobado con muestras de agua, eso es digamos, es un hecho. Acá en Salta, lo que tendrían que hacer también es continuar con ese monitoreo, porque como decían hace rato ustedes, el tema de la dinámica del río, ¿no?, y de la cuenca. Personalmente yo creo que sería lo ideal, lo que se debería hacer, hacer monitoreos y análisis a nivel de cuencas en todas las escalas, ¿no? En la cuenca alta, en las cuencas bajas, claro, por todas estas cuestiones que hablábamos del río fluye. Sí, por ahí está bueno también identificar que las jurisdicciones de límites provinciales, nacionales, no va a ser la misma que la del sistema ambiental. No podemos vivir, bueno, la contaminación llegó hasta acá, hasta Bolivia, hasta este punto. No, no es así, porque claro, sigue y bueno, es parte de una cuenca. Entonces, lo ideal sería continuar con los monitoreos, como decía Flor también hace rato, el año pasado, en 2021, en esta época del año, también se hizo un estudio de la parte de Bolivia, entonces ya había un punto de comparación, ¿no? Es decir, no es que había cero contaminación y este evento contaminó todo el río, sino que ya había una acumulación de residuos, de impactos, pero esto es fundamental también para tener comparaciones y tendencias a lo largo del tiempo. Sería bueno que se sigan haciendo a futuro, ¿no?, para tener ahí como una línea de base de información de qué es lo que está pasando, y después se puede comparar, obviamente. Claro. Salió una noticia, un informe que es de Página 12, en donde habla el administrador del Sistema de Monitoreo Participativo y Alerta Temprana Río Pilcomayo, de la Cruz es el apellido. Y uno lee un poco las cosas que dice en relación a lo que es la potabilización casera. Recomienda a la gente como filtrar el agua con una seda, con una tela finita, o no, dejarla decantar durante la noche. O sea, tira un montón de recomendaciones que claramente uno no recomendaría nunca. Pero claro. Pero hay una cuestión ahí que te quería preguntar de... el consumo de agua, ¿no?, la región del Pilcomayo salteño, o sea, ¿hay potabilización cuando se toma agua del río, o es solamente la ciudad de Salta, la capital, que tiene sistema de potabilización, o de dónde toman el agua, se lo traen de otro lado? Pues encima la gente que está en la región del Pilcomayo suelen ser más de comunidades originarias o de pequeños asentamientos. Bueno, el uso del recurso de agua por parte de las comunidades, es una zona rural, como vos decías, también de comunidades indígenas, el uso sería del curso superficial de esa parte del río. Y lo que encontré mientras investigaba fue que hay un pozo potabilizador, pero en la localidad de Santa Victoria Oeste. solo ahí, y que sí está a cargo de la entidad de aguas, que es Aguas del Norte, que es la que maneja la gestión del agua acá en Salta. Uh-huh. Eso está ahí ubicado, le sirve a las comunidades, pero hay otras que por ahí están más alejadas, que el acceso a esta planta es más difícil, entonces el resto hace lo que puede, por así decirlo. También estuve viendo acá en la página de la Secretaría del Gobierno, en una de las secretarías del Gobierno de Salta, que hizo una provisión de módulos alimenticios para todas las comunidades que estaban en ese territorio con esta alerta, tanto de agua como de alimentos, porque también les prohibieron pescar. Claro. El tema de la fauna piscícola fundamental, porque el tema de los metales pesados, los metales traza, es que no solamente fluyen en el agua y están ahí solubilizados, sino que también pueden adherirse a los sedimentos, a los peces, a la flora, a la fauna. Por eso la prohibición del consumo, ¿no? Tal cual. Y bueno, con respecto a lo que implica el conflicto, o mejor dicho, lo que implica este problema a nivel de conflicto interjurisdiccional, ¿has escuchado o se habla ya en los medios regionales la posibilidad de iniciar acciones legales contra las mineras de Bolivia? ¿Tenés idea de en qué estado se encuentra esa arista, digamos, del problema? La verdad es que en el tema de denuncias no he escuchado ni he leído que se estén por hacer ni de tomar cargos frente o contra el gobierno de Bolivia o contra la cooperativa minera. Lo que sí estuve leyendo en todos los medios de comunicación, y sería lo ideal también, me parece, como hablábamos hace rato, del tema de todos los actores que están involucrados y los sectores, que se haga frente a la solución en forma conjunta. Claro. Me parece que no tendría mucho sentido como que Argentina demande a Bolivia o que Bolivia claro. vuelva a demandar a Argentina y sea Paraguay, porque de verdad es un tema muy, muy impactante, muy fuerte, y creo que la solución se alcanzaría haciendo alianzas de cooperación, así realmente como el agua lleva el río, todos los ecosistemas por los cuales atraviesa el río Pilcomayo, una gran cuenca, entonces tendría que ser la solución integral, tanto del gobierno como de los sectores ambientales, de las secretarías. Acá en Salta, por ejemplo, hicieron frente a este conflicto con la gente en las comunidades, y acá el gobierno, por ejemplo, el Ministerio de Salud también de Salta, informándole a la gente que estaba cerca de las comunidades si presentaban algunos síntomas, en cualquier malestar, estaban ahí difundiendo a full lo que era en la parte de salud, incluso la parte de vialidad también, porque ellos son los encargados de hacer los puentes o las obras para la erosión hídrica, por ejemplo, entonces ellos también estaban involucrados, por ahí uno piensa que va a ser realidad en este caso, pero bueno, también estaban haciendo soporte. Claro. La gente de asuntos indígenas, por lo menos en Salta, fue bastante movida. Como digo, recursos jurídicos, no sé que se hayan presentado, no lo he escuchado, pero estaría bueno que se encargue desde otro lado y que la solución de verdad pueda ser objetiva. Claro, siempre es la primera línea de acción ante casi cualquier problema, es intentar resolver las cosas, ¿no? Sí, de forma manera conjunta. Legal, porque acá se está hablando de lo que es daño ambiental. Entonces, al ser como Totalmente. Una figura, el ambiente, más que nada nuestra constitución, también eso, ¿no? Ver cómo son las legislaciones en los otros países. Pero acá en Argentina se está por incorporar el ecocidio dentro de el Código Penal. Entonces, por eso es que siempre, y es como dice Ramiro y como decís vos, de eso, ¿no? Siempre es primero lo legal, porque es lo que tenemos a primera mano para defendernos, aunque tendría que ser quizás algo más participativo y no tan de pelea de ring, de a ver claro. quién gana y quién tiene la por razón. Por eso lo digo, como dice nuestra invitada, ¿no? O sea, en la medida que se pueda resolver claro. sin tener que acudir a acciones de tipo jurídicas o legales, siempre va a ser más beneficioso para todos. Sí, no, aparte toma mucho tiempo, lo legal. Además, y lo que implica a nivel... Claro, tal cual, a lo que implica a nivel político. Bueno, Clau, la verdad que mil gracias por comunicarte desde Salta a La Pampa. Hay un trecho, pero bueno, acá lo estamos acortando bastante. Muchas gracias por aclararnos. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Sí, ahí nos mantenemos en contacto con la universidad, todo. Me encantó que dijeron que somos hermanos, somos primos con la carrera. Así que cuando quieran organizamos algo. Si quieren le mandamos ahí una marcha, algo interprovincial. Una peregrinación de la Pampa Salta. Terminamos todo con la pierna enorme, todo reforzado. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Clau. Y bueno, un beso grande y que tengas un buen viernes. Gracias, gracias, Kiki, igualmente. Fue un gusto. Muchas gracias.